que haya que hacer revisiones o que nos den material o que nos den un protocolo claro sanitario, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y también nos comentaron que querían facilitar la conciliación familiar y laboral. Sabemos que es otro caballo de batalla importante, pero que ellos se han comprometido en facilitarlo, no nos han dicho nada más, ¿no? Por tanto, ese tipo de líneas son las que tenemos, pero a día de hoy todavía no tenemos instrucciones claras, ¿no? Claro, o sea, esto significa porque sí. En un principio sí que se hablaba que a partir del 25 de mayo podían incorporarse los alumnos menores de 6 años, los de segundo ciclo de infantil, ¿no?, los centros educativos, pero esto no se haría así, sino que además se planteaba la medida como cuestión de conciliación, más que como cuestión educativa, por cierto, que ahí hay un debate también interesante que se podría plantear, pero bueno. Claro. En cualquier caso, sí que esto en la Junta de Andalucía, en el mes de mayo no vuelven los niños de 3 a 6 años al cole, eso para empezar, ¿no? Eso parece seguro. Claro, en un documento, en una reunión cara a cara con las distintas asociaciones de directores y el consejero Imbroda, que lo dejó meridianamente claro, que en mayo no iba a haber ningún tipo de reincorporación de los pequeños de 3 a 6. Y luego sí que está la parte presencial del alumnado, sobre todo de segundo de bachillerato, me dice, de cuarto de eso, no sé si se contempla. Sí. No, en principio no, es verdad que es final de ciclo, y en el lo único que tenemos, para que los oyentes no tengan claro, son unas instrucciones que salieron el 24 de abril, eso es lo único que tenemos. En base a esas instrucciones, que es verdad que dejan bastante libertad al profesorado de cada centro, pero dentro de que esta tercera evaluación solo sirve para recuperar o para completar algún tipo de nota positiva de las dos notas, de las dos evaluaciones presenciales, ¿no? Que a esta instrucción es la única que tenemos. Luego los inspectores se han reunido con los distintos directores, los jefes de estudio a su vez se han reunido con los equipos educativos, pero bueno, solo tenemos esa instrucción que nos comenta esas características. Y por tanto, parece que cuarto de eso, como parte final que se va a titular, ¿no? Vamos a terminar con el título de la secundaria obligatoria para ellos, pues parecería que pudieran tener un tratamiento, ¿no? Pues en principio no. Vale. Solo segundo de bachillerato, por la idea de que la selectividad sigue en marcha. Exacto. No sabemos de qué forma y de qué manera, esperemos que están trabajando en las universidades andaluzas para ese 7, 8 y 9 de julio que se pueda hacer de forma presencial el examen de selectividad. Entonces la idea es que puedan tener estas clases voluntarias durante al menos 2 semanas o 3 de junio, el segundo de bachillerato, ¿no? Claro, y ahí nos detenemos porque el IELO Remedio es precisamente el centro donde se realiza la selectividad y se celebraría los días 7, 8 y 9 de julio. ¿Cómo se prepara el IELO Remedios, por ejemplo, para esta prueba y para recibir además también de manera opcional quien quiera los alumnos de segundo de bachillerato? ¿Cómo se prepararía el centro educativo? Claro, es verdad que es también otra de política ficción, educación ficción, ¿no? Es decir, nosotros somos centro receptor de la Universidad de Cádiz, que es la que realmente organiza, ¿no? La Universidad de Cádiz, nosotros le proponemos el pabellón con una serie de instalaciones y de separación entre mesas y que estén del orden de 350 sillas mesas. Claro, esas son las condiciones que hemos visto los exámenes en Corea, ¿no? Los exámenes en otros sitios serían inviables, ¿no? Ni un campo de fútbol a 2 metros de mesa por mesa, con qué tipo de profesorado, no. Es verdad que nosotros le vamos a proponer, si la UCA nos propone el examen, nosotros propondríamos montones de aulas, ¿no? El centro estaría, en ese caso, prácticamente vacío y, por tanto, si podría, del orden de los 350, repartirlo en las distintas aulas, poniendo 10 mesas o 15 mesas en cada una de las aulas. Eso necesitaría un volumen de profesorado de la UCA que triplicaría el actual, ¿no? Haber un tribunal con 7, 8 miembros, pues se necesitarían del orden de 14, 15 o 20 miembros por tribunal, ¿no? No sé si eso está en la idea de la Universidad de Cádiz, pero supongo que ellos están trabajando en firme, es parte de la ponencia y del vicerrectorado, ¿no? Que lleva las pruebas de selectividad, por tanto, ellos están, todavía no se han puesto en contacto con nosotros estamos lanzando nuestra cabeza en este confinamiento pensando la mejor solución para nuestro alumnado, pero a día de hoy todavía no ha habido ningún tipo de contacto ni nos han avanzado posibles posibles circunstancias del examen de selectividad, por tanto no podemos adelantar nada concreto ni oficial, ¿no? Pero sí, por tranquilizar sobre todo aquellos alumnos de segundo de bachillerato que están ahora literalmente hincando codos para la prueba de selectividad en estas circunstancias tan difíciles y con la incertidumbre que genera toda esta situación que estamos viviendo, pues sí que la selectividad la van a tener aquí en Ubrique, ¿no? Eso sí que no se descarta, ¿no?, de ninguna manera. Yo, como yo no soy político, ¿no?, yo soy un profesor de física, pues la verdad que cuando no tengo el 100% de la garantía no me gusta adelantarlo, ¿no? Yo tengo mis alumnos preparando y todos los de Ubrique de segundo de bachillerato están a tope, o sea, nosotros no les hemos bajado el pistón con todo lo complicado que es la enseñanza telemática por su casa, por su ordenador, por la red, por los datos, por los teléfonos. Bueno, pues nosotros le estamos presionando en un buen sentido para que sigan trabajando. Y lo que yo les transmito, que nos ha transmitido la Universidad de Cádiz, que nos ha transmitido todos los orientadores, están teniendo también reunión los orientadores de los centros con el servicio de orientación de la UCA y están, siguen preparando. O sea, el examen de selectividad va a ser realidad, por tanto tienen que prepararlo. Es verdad que si los números lo permiten y la desescalada va a hablar, bueno, si se abren los bares, pues lógico que los alumnos pues, también puedan tener sus exámenes y sus cosas, con toda separación que queramos y con las normas sanitarias que nos establezcan, ¿no? Pero es verdad que como la Universidad de Cádiz no se ha puesto en contacto con nosotros todavía, pues no le puedo garantizar que sea en Ubrique. Yo, la idea de que a Jerez se vayan a llevar miles de alumnos me parece todavía más incongruente, o sea que yo sigo pensando. Y nosotros vamos a seguir ofertando el instituto para que toda la comarca de la sierra se venga aquí de forma parcial y que por tanto sí pueda hacerse la localidad. Pero el examen sí va a ser seguro, no a 100% no podemos asegurar que vaya a ser Ubrique. Claro, de todas maneras vosotros sí que estáis poniendo de vuestra parte que es, pues ofreciendo alternativas en cuanto al espacio del que disponéis para que se puedan llevar a cabo la prueba de selectividad en el centro, pues con todas esas medidas de seguridad que se puedan establecer, ¿no? De distancia, ¿qué más? Mascarillas, que no sé, porque claro, todo eso no se sabe. Sí, mascarillas, claro, todas las normas, los conserjes, las puertas. Es verdad que tendríamos del orden de 350 alumnos no entrando al mismo sitio por la misma puerta. Bueno, pues tenemos puertas alternativas por atrás, por el pabellón. O sea que eso sí lo tenemos y estamos esperando que nos den un pequeño empujoncito para empezar a preparar las clases. O sea que nosotros estamos funcionando nuestra cabeza cuando nos permitan que los centros tengan apertura. También comentamos que la parte burocrática también tiene una idea de abrirla, o sea que esa fase 1, ¿no?, o inminentemente la fase 2 de esta desescalada sí se va a abrir, entonces todos los padres de Ubrique que no habían todavía escrito a esos niños que se queden tranquilos, nos quedaban 12 días todavía del plazo ordinario, independientemente que se pueda hacer de forma telemática, ¿no? Quien no tenga esa posibilidad, no quiera hacerla y quiera ir al centro, pues lo va a poder hacer. Esos 12 días, yo creo que en breve sabremos cuándo se van, dentro de confinamiento o fuera de confinamiento, creo que van a tener 12 días efectivos para que vayan a los distintos centros, desde los más pequeños, de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato, para que se puedan hacer las prescripciones de cara al año que viene, ¿no? O sea que esa parte, que tengan tranquilidad. Si podemos abrir o si tenemos que abrir los centros administrativamente, yo creo que también vamos a poder ir preparándolo en final de mayo, principio de junio, todo el mes de junio, preparándolo para julio. O sea que no soy pesimista, al contrario, ¿no? Yo creo que sí vamos a tener tiempo y como la ciudadanía se ha sacrificado en estos 50 y tantos días, ¿no?, de confinamiento, pues yo creo que vamos a ir teniendo esos resultados en las próximas semanas, ¿no? Claro. Sí que es verdad que, y aquí has abierto otro foco de atención que también te quería preguntar por él, porque en ese plan de desescalada se establece que a partir de la fase 1, a partir del 11 de mayo, los centros irán abriendo para que se incorpore el profesorado y para esas labores de administrativa, ¿no?, de carácter burocrático. Y ahí nos queda la duda del proceso de escolarización, que estaba justo prácticamente en la mitad, se quedó parado cuando entramos en el estado de alarma, se quedó paralizado. Entonces, hay personas que no han podido escolarizar todavía a sus hijos y que lo van a poder hacer ¿Cuándo y cómo? A partir del 11 se podrían abrir los colegios para ese proceso administrativo, pero ¿eso significa que los padres pueden ir a completar este proceso o todavía esto no se sabe? Sí, sí, eso lo mismo que te comentaba antes, el borrador que nos van a mandar y que quiere sacar la Junta de Andalucía, final de esta semana, principio de la semana que viene, debe estar ahí plasmado, fechas, días, plazos que se reincorporan o que se restablecen, y por tanto todo el mundo va a tener la información, ya la haremos pasar a través de los medios de comunicación, de vosotros por supuesto que estáis informando constantemente, y de nuestras redes sociales, de toda la red, ¿no? Tendrán con toda tranquilidad esos 12 días para poder matricular tranquilamente en los distintos centros de forma presencial. Es verdad que eso va a requerir pues un protocolo sanitario para que el consejo abra, el administrativo tenga sus medidas de seguridad, los padres que vayan tengan también las medidas de seguridad con sus mascarillas. Bueno, la consejería se ha comprometido a que haya un protocolo claro de ejecución, de que los centros se van a limpiar 2 veces al día, o sea, la misma normativa que se establece para las empresas que abrieron desde ayer, ¿no? Y que van a poder ir a lo largo de las distintas partes de la fase, pues igual los centros de enseñanza que tengan un protocolo, que se sepa claramente quién trae el material, quién limpia, quién no limpia, bueno, y queremos que se haga en las mejores condiciones. Bueno, esperemos que sean claros y que podamos difundirlo en breve estos plazos, ¿no? Exacto. Bueno, hay dudas, desde luego, nos quedamos con ellas. Sí. No, decíamos al principio que aquí de certezas hoy no vamos a poder hablar. Hoy me temo que no. Y bueno, casi que de todo, ¿no? No solo en el plano educativo, sino muchas veces casi que de todo, sí, pero bueno, la situación. Es casi más laboral y en otras circunstancias, dice, se están quejando, que nadie que nos escuche, nosotros estamos hablando de la educación, pero no olvidamos la importancia de las cuestiones laborales, de las cuestiones sanitarias, de las cuestiones de la vida en general, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo que vamos sabiendo sí que lo vamos transmitiendo porque es importante, sí, sí. Y a partir de ahí vamos siguiendo, vamos avanzando y vamos trabajando, ¿no? Que de eso se trata. Lo que tenemos en cuanto, por ejemplo, al plano ya estrictamente docente del tercer trimestre, ya que se comunicaba que el curso finalizaba de manera no presencial, de manera telemática, online, como lo queramos denominar. Los alumnos no van a volver al colegio hasta septiembre. ¿Cómo volverán en septiembre? Ya esa es otra historia que ya se conocerá. Pero en principio el tercer trimestre termina de esta manera, como estamos trabajando desde mediados de mes de marzo. ¿Cómo lo habéis planteado vosotros en el centro? Sí, eso sí es firme. Esa sí es la instrucción que comentaba antes, que es el único documento que tenemos y que están trabajando todavía los departamentos didácticos y los equipos educativos. Estamos haciendo lo que nos han pedido, que es una flexibilización, es quitarle materia a este tercer trimestre, ¿no? Y dejarlo en la medida de lo posible para que el alumnado pueda sacar provecho de este tercer trimestre y solo le sirva para ayudar a lo que ya hubieran hecho en primera y segunda evaluación. Es decir, la nota del curso 19-20 va a ser fundamentalmente la nota que ya está en papel, ¿no? La nota que tienen en cada una de las asignaturas o módulos de primera y segunda evaluación, y esta tercera va a servir o bien para el alumno que tuvo dificultades en la primera o segunda, que recupere y repase esa materia, o el alumno que fue bien y continúa, tiene afortunadamente en su casa un ordenador para él, para su hermano y tal, y una buena red, ese alumnado que nos ha seguido en estos 2 meses, pues va a poder continuar con la materia y redondear su nota. En ningún caso se le va a perjudicar el tercer trimestre, el nuevo método, el internet, las tareas que estamos mandando telemáticamente. En ningún caso esas tareas van a perjudicar la nota que ya tuviera establecida, al contrario, van a servir para ayudarle. Eso sí es firme, eso ya no se duda, sino que fue una instrucción y ya salió en BOA hace unos días, se ratificó en BOA, por tanto es la normativa, que es así, la estamos aplicando y la vamos aplicada hasta final de junio. O sea que todo este trabajo que está haciendo el alumnado ahora mismo os sirve para reforzar los contenidos de primer y segundo trimestre y para reforzar esa nota que ya tenía, o en todo caso para aumentarla, pero nunca para disminuirla, ¿no? Claramente. O sea, alguna familia que tenemos un ordenador y tengo 3 niños y la conexión, y yo estoy teletrabajando para la calle y el niño no se puede conectar y el profesor ha tenido 200 tareas. No se preocupen, o sea, todas las tareas simplemente son cualitativas, si alguien puede, es verdad, lo que no queremos es que el alumnado se sienta ocioso o que algún padre crea que lo hemos abandonado, en absoluto, pero las tareas que le estamos mandando son simplemente para reforzar el tercer trimestre. No pierdan ellos el hábito de trabajo, no pierdan la continuidad para el año que viene. O sea que tendremos también, nosotros estamos ahora escribiendo tranquilamente lo que vamos a dar o vamos a intentar dar, lo que cada uno de esos alumnos no ha dado. Eso entrará en el primer trimestre del curso siguiente, sean 15 o sean 30, o sean los alumnos que puedan ser sanitariamente, pero todo eso lo vamos a tener establecido, qué alumno, vamos a hacer planes individualizados, ¿no? ¿Qué alumno va muy bien? Pues se puede terminar la materia. ¿Qué alumno ha tenido dificultades con primera y segunda? Va a tener recuperaciones, por tanto la materia que le quedó ahí sin dársela, pues la vamos a recuperar de alguna forma en el año que viene. Que la materia vuelve a repetirlo, pues nada, no hay ningún problema. Claro. Si la biología o las matemáticas repiten la misma materia con un grado de profundidad, pues exacto, ya el profesor establecerá los distintos niveles. Por tanto, que todas las familias se queden tranquilas. Queremos que trabajen, por supuesto, que trabajen todos los días, pero eliminar el grado de estrés de que todo lo que hagan ya, digamos, ya lo han hecho. O sea, lo que tengan primera y segunda pueden recuperar. Nosotros, gracias a Dios, tenemos, gracias al trabajo de los alumnos y de su familia, tenemos muy pocos alumnos con materias pendientes y que hayan suspendido primera y segunda evaluación. Pero ese grupo de alumnado vamos a darle todas las oportunidades para que puedan terminar bien su curso, ¿no? Oye, si todo esto no hubiera ocurrido, el curso hubiera terminado, a ver que yo mire por aquí el calendario, ¿cuándo era? ¿En junio? Exactamente, sí, el 22. Ya 23 este año. El 23 de junio era el último día lectivo de clase en secundaria, sí, también en primaria, sí, porque a veces no nos cuadran los calendarios oficiales. Este año sí cuadrábamos todo, terminábamos el día 23 de junio, terminaba en Ubrique todas las enseñanzas. Esa semana entonces, no sé si semana antes, días antes, en torno a esa fecha, tendrá lugar la entrega de notas, las evaluaciones del tercer trimestre, ¿no? Sí, eso está previsto. Es verdad que la normativa nos dice que antes del 15 de mayo tenemos que enviar a la Delegación Territorial de Cádiz y a la inspección todas nuestras propuestas de calendario final. Eso también está ahora mismo en suspenso, ¿no? En una videoconferencia que tuvimos todos los directores de la zona de Ubrique, de todos los niveles, con nuestro inspector de referencia, nos dijo que están a la espera de recibir instrucciones de la Inspección General de Sevilla para que ese proceso de evaluación y entrega de notas en estas circunstancias sea lo más unificado posible. Por tanto, nos darán instrucciones también de cuándo hacemos esas juntas de evaluación, cuándo damos las notas, qué procedimiento pasen, escrito, correo. Bueno, pues inmediatamente que tengamos ese calendario final de curso, pues también lo pasaremos a todas las familias y a toda la comunidad de Ubrique para que, bueno, todo el mundo haga sus planes en mayo-junio, ¿no? A los padres hay que decirle que no se preocupen, que esas notas no van a ser peor de las que han tenido en el primer y segundo trimestre. A los alumnos hay que decirle que trabajen porque es obligación un poco, ¿no?, en cierto modo. Claro, hay que decirle que aflojen porque si no... Claro. No, claro, es verdad que tiene la tendencia automática. Ah, no, yo ya tengo aprobado el francés de primera y segunda, ya no hago nada. Nuestra intención es decirle, no, un 5, un 6, un 7, no es lo mismo, un 8, un 9, un 10, tú te lo has ganado, pues tú los tienes ahí y eres capaz de decir que has conseguido esa calificación con tu trabajo. Por tanto, si todos pueden redondear y mejorar sus notas, sus expedientes, su propia personalidad, diciéndole en su casa que ellos han hecho su parte de trabajo, pues bueno, a todos les damos esa parte de alivio y que ellos se superan, ¿no?, y son capaces de mejorar día a día, ¿no? De todas maneras, también esta nueva fórmula de trabajar a la que nos hemos visto obligados de buenas a primeras, de un día para otro, pues ha hecho que tanto los distintos equipos docentes de los centros educativos tengan que hacer un esfuerzo para adaptarse a lo que es ese sistema nuevo y esas nuevas tecnologías principalmente, pero también a una nueva fórmula, una nueva metodología de trabajo para el alumnado, que yo no sé, en el plano pedagógico hasta qué punto puede ser también de utilidad en el sentido de que puedan asimilar mejor los contenidos de esta manera. No sé, igual me estoy equivocando. Esto será para analizar a la larga, en el futuro. Estás viendo otro jardín tremendo, ¿no? Que la didáctica y la metodología. Es verdad que de la noche a la mañana del día 13, que dimos una clase con toda normalidad, ¿no? El 13 de marzo, sabiendo que había rumores que en Italia habían cerrado las clases, que en Madrid había muchos casos y ya habían dejado a los niños fuera de las clases, nosotros todavía el día 13 estábamos aquí en clase y ya nos dijeron la misma mañana, pues ya el lunes os quedáis en vuestra casita y cambiáis de método. Y naturalmente el sistema que ya se venía utilizando hace muchos años de semipresencial o a distancia, tiene una metodología y una forma de trabajar que no tiene nada que ver con hazme la actividad 24 del libro, la escribes en un papel, me haces una fotografía y me lo mandas. Eso es un recurso que hemos tenido que sacarnos de la manga rápidamente, porque ni el profesorado, ni el alumnado, ni los temarios estaban preparados para esa enseñanza a distancia, sino que hemos tenido que reconvertirnos todos, el que tuviera más ventaja y trabajara con una parte a distancia, con una parte online, ya lo tenía ganado, pero muchos profesores que ellos tenían su clase, su argumento, en su explicación, en el contacto diario, en su ayuda, en guiar al alumno presencialmente, han tenido que reinventarse. Y naturalmente lo que tú me comentas es fundamental. Las didácticas a distancia no tienen nada que ver con las didácticas presenciales. Ni mejores ni peores, se complementan, por supuesto, y la idea está en que se pudiera hacer una didáctica audiovisual. Todo nos parece que puede ser bastante más claro, claro, es lógico que entonces las materias había que prepararlas. Yo no puedo decirle a un alumno, mírate el vídeo de física nuclear que dura 30 minutos, un vídeo ahí peñazo, ¿no? Dice, no, pues yo prefiero escucharte a ti, aunque sean 5 y desconecto. Es verdad que tendremos que preparar otros materiales audiovisuales, cortitos, bien preparados, con unas actividades que sean más dinámicas, que no sea escribir un texto, un examen clásico. Evidentemente este es otro campo que seguimos formándonos los profesores, hasta los que llevamos más tiempo siempre seguimos aprendiendo, y naturalmente nos ha cogido de la noche a la mañana. Ya veníamos pensando que ese era el ideal, ¿no? Que el libro de texto tiene unas utilidades, pero se nos había quedado obsoleto en muchos aspectos, y por tanto, dice, no te vas a alegrar, no, en absoluto, no nos vamos a alegrar de que haya sido de esta forma, pero el empujón que le tenemos que dar a las enseñanzas a distancia tiene que ser clave ahora, ¿no? Claro. Bueno, pues eso por un lado. Si te parece, mira, tenemos algunas preguntas que nos están haciendo algún que otro oyente. Y bueno, si te parece, porque son cuestiones que podemos también comentar, ¿no? Hemos hablado de la evaluación, hemos hablado de la entrega de notas, hemos hablado de cómo va a ser este tercer trimestre y cómo se va a evaluar. Pero, por ejemplo, hay alguien que pregunta por la graduación. Evidentemente, las graduaciones yo no creo que se puedan llevar a cabo. Lo que es el acto en sí de graduación, me refiero, ¿no? No sé si se refiere a otra cosa. No quería descartarlo, ¿no? Ya ayuntamiento y otro tipo de cosas, ha dicho la feria no se hace o tal concierto no se hace. Yo, digamos, como responsable del centro, ¿no? De la graduación en el formato tradicional de familia entera y grupo reconociendo su trabajo, haciendo su discursito, poniendo el vídeo, evidentemente ese sistema de graduación está descartado. Que podamos hacer otro sistema de graduación de uno en un grupo haciendo una foto, bueno, yo no lo descarto, ¿no? ni dándole los premios al alumnado que haya sacado su matrícula de honor, porque ese procedimiento legal sí se va a mantener. O sea, nosotros vamos a dar las matrículas de honor, las menciones, todo el proceso de notas y de evaluación va a ser a distancia, con las medidas rigurosas que tengan, con las reclamaciones que haya lugar. Y la graduación, el formato de la graduación está todavía por ver, ¿no? Pero yo sé que les preocupa a muchos alumnos nuestros y a muchas familias. Estamos en la idea de buscar una alternativa de graduación, naturalmente no con el sistema familiar de contacto que hemos tenido hasta estos años, y a lo mejor estamos valorando ahora, ¿no? Esto de la salud y el bien supremo, esto lo valoramos cuando nos falta, ¿no? Sí que es verdad que al principio, cuando todo esto se desató en el mes de marzo, pues todo este tipo de cuestiones nos eran un poco banales y las dejábamos ahí reservadas en un segundo plano, porque lo importante era la salud, lo importante era el bienestar de todos nuestros seres queridos, y por eso era por lo primero por lo que mirábamos. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido asimilando la situación y estamos ya empezando a mirar en el futuro. Y por ejemplo, claro, pues surgen dudas como esta también, ¿no?, que nos trasladaba el oyente, claro, sobre el tema de las graduaciones. Así que ya con el paso del tiempo, pues comenzamos a normalizarnos, ¿no? Porque también que tiene que ser de esta manera. Y bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa cuestión. Luego, también hay otro oyente que nos pregunta por las prácticas de los ciclos formativos. Sí que es verdad que tenemos los ciclos formativos en el formato que de la formación dual, que de manera experimental, ¿no?, la primera vez que se hacían en nuestra localidad, en el Hielo Remedio, y teníamos el formato normal, tradicional, que siempre se ha llevado a cabo con las prácticas en empresa durante la última parte, ¿no?, de ese ciclo formativo. Esto quedaba en su día cancelado, no sé si hay posibilidades de retomarlo o no, o se sabe algo. Sí, sí, ahí sí tenemos, ya tenemos normativa y estamos trabajando. Hay una doble vía, ¿no? El alumnado, los oyentes que no siguen, cuando se termina los ciclos formativos, hay una parte que es de práctica en la empresa real, que le llamamos nosotros la FCT, ¿no?, en centros de trabajo, y claro, eso quedaba suspendido por el contacto, por el movimiento. Ahora lo que va a ocurrir es que esas prácticas en centros de trabajo se van a incluir en otra de las asignaturas o de los módulos que llamamos el proyecto integrado. Esas horas que tenían que hacer en una empresa se van a hacer en un conjunto de actividades que estamos programando sobre la marcha. Esperamos terminarla también ahora el día 7, el día 8 de mayo, terminarla esta semana, y el alumnado que quiera incorporarse a esa modalidad de FCT dentro del proyecto integrado lo va a poder hacer. Es decir, que van a poder titular todo aquel alumnado que haya superado los módulos de primero y segundo de los distintos ciclos medios, de los distintos ciclos superiores, pues va a poder terminar su FCT dentro del proyecto integrado, hacer esas prácticas, esos trabajos que les vamos a terminar de pedir en estos días, y por tanto va a tener su título en las mismas condiciones, en los mismos plazos del curso normal. Otra vía, aquel alumno que no tenga prisa y no quiera el título inminente y quiera hacer de verdad unas prácticas, va a poder dejarse esa fase de práctica en centro de trabajo, se la va a poder dejar para el curso que viene, se va a poder matricular, va a poder renunciar ahora, va a tener todo lo demás aprobado, si lo tuviera, ¿no? Y entonces va a poder hacer la FCT, va a poder ser el principio del curso que viene. Esa doble vía está bastante clara y ya se pueden poner en contacto. En nuestro caso, la jefatura de estudio adjunto, que yo veo toda la formación profesional, está coordinando al profesorado y a los distintos tutores de los distintos ciclos para que todo el alumno esté informado y pueda decidir si se incorpora a la nueva asignatura FCT proyecto integrado o lo deja para el curso que viene. O sea que, bueno, creemos que no se perjudican en el sentido de que van a terminar. Claro. Era bastante más cómodo que yo hiciera unas prácticas de verdad en una empresa, muchas empresas les gustaba, se quedaban trabajando, claro, o sea que esa parte sí la han perdido, pero la titulación y el final de curso va a ser con cierta normalidad, ¿no? Claro, bueno, pues mira, eso también que es una opción que tiene ahí, esa posibilidad para que puedan completar ya lo que es el curso los alumnos de ciclo formativo. Bueno, pues esta es toda la información que tenemos con respecto al trabajo que se está llevando a cabo por parte de centros educativos en nuestra localidad, como el Hielo Remedio, que, bueno, pues podría ser en el sede de selectividad, de momento también no he confirmado, pero lo más probable es que sí, ¿no?, como viene siendo durante todos estos últimos años, pero bueno, queda esa parte oficial, esa notificación oficial, igual que esa orden que se publicaría por parte de la Consejería de Educación para establecer ya calendario y establecer pues metodologías de trabajo de cara al futuro en el ámbito educativo en toda la comunidad, ¿no?, y también por tanto en nuestra localidad. Pero a modo de aproximación sí que queríamos quedarnos nosotros con todos estos datos, con toda esta información que esperemos le haya servido de algo a los oyentes de Radio Brique. Fernando Corrales, director del IE, Nuestra Señora de los Remedios, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, pues nada, es mandar ese mensaje de tranquilidad y de sosiego. Sabemos lo grave de la enseñanza, pero bueno, de la situación general, ¿no? En Ubrique bastante más equilibrado, en Andalucía y en el resto de España también. Esperemos que los números nos acompañen. darle cordura, intentar ponernos en la posición del otro y darnos ese juntos que han salido por ahí, esas ayudas, esa solidaridad entre personas. Bueno, pues queremos también llevarla a la enseñanza, a las familias y que el contacto, siempre lo comentamos, ¿no? El contacto profesor-alumno tiene que ser fundamental. O sea, ¿a alguien no le queda claro lo que hemos hablado? No claro, sino que los he liado completamente. Bueno, pues si los he liado completamente, que me perdonen lo primero, y luego que llamen a su profe, ¿no? O sea, los profesores estamos disponibles en correo electrónico, algunos tenemos WhatsApp con nuestros grupos de alumnos, otros tienen el teléfono incluso personal, se lo han dado. Bueno, o sea, que tenemos todas las rutas abiertas para que el contacto, la tranquilidad. Yo puedo suspender a mi alumno sin problema, pero él tiene que sentirse a gusto y sabiendo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, y la familia exactamente igual, ¿no? Sabiendo las circunstancias de cada familia, de cada profesor, profesora que tiene su familia, que está las 24 de horas en casa, ¿no? Bueno, pues esa solidaridad la pido y agradeceros a Radio Brique que intentéis tranquilizarnos a todos en la medida de lo posible, ¿no? Pues aquí estamos para seguir informando y para seguir contando lo poquito que sabemos paso a paso, pero aquí lo vamos transmitiendo en la medida de nuestras posibilidades también a todos los oyentes, a toda la ciudadanía. Y agradecemos a Fernando Corrales que contribuya con esas aportaciones también en el marco educativo siempre que se lo solicitamos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.